vida ya la hice partir. Aprende de mi vida que yo tengo una mujer que no es igual a ti. Yo río, ella ríe, yo lloro, ella llora, y tú no eres ni su sombra. Aprende de mi vida que mi herida ya no existe en mí. Aprende de mi vida, ya no lloro, ya no sufro más por ti. Ella me dio lo que tú no, ella sufrió por mi querer. En ella no hay engaños ni traición. Ella me hizo entender que la derrota no es fin de la vida, solo una sombra de aquella tormenta que el cielo oscurece, de aquella llovizna que nubla mis ojos. Ella me hizo entender que tú te has ido, que ahora hay un nuevo y hermoso camino. Te enseñaré a amar, conmigo sonreirás. Te enseñaré, es bueno volver a empezar. Aprende de mi vida que mi vida ya la hice partir. Aprende de mi vida que yo tengo una mujer que no es igual a ti. Yo río, ella ríe, yo lloro, ella llora, y tú no eres ni su sombra. Aprende de mi vida que mi herida ya no existe en mí. Aprende de mi vida, ya no lloro, ya no sufro más por ti. Ella me dio lo que tú no, ella sufrió por mi querer. En ella no hay engaños ni traición. Ella me hizo entender que la derrota no es fin de la vida, solo una sombra de aquella tormenta que el cielo oscurece, de aquella llovizna que nubla mis ojos. Ella me hizo entender que tú te has ido, que ahora hay un nuevo y hermoso camino. Te enseñaré a amar, conmigo sonreirás. Te enseñaré, es bueno volver a empezar.